Y como ya saben, esta sintonía era la que nos anunciaba el pasado año la sección ¿Cuál es tu lesión? Ya saben, la parte de nuestro programa que dedicamos a temas de salud relacionados con el mundo del deporte. Ya saben que esta sección estaba coordinada y está coordinada, de hecho, por Juan de Dios Mateo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en el día de hoy vamos a seguir tratando partes del cuerpo y, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tratar? Bien, pues hoy vamos a hablar de la extremidad superior, más concretamente del brazo, codo y antebrazo. Y dejaremos la muñeca y mano para el siguiente programa. Como venimos haciendo y para situarnos en la zona, vamos a hablar de anatomía un poco antes de hacerlo de las lecciones. El brazo es lo que comprende entre la articulación del hombro y la del codo. El único hueso que tiene el brazo es el húmero. En su extremo superior, es decir, arriba, están situados los músculos que mueven el hombro, como son los rotadores, elevadores, aproximadores. La cara anterior del brazo está ocupada por los músculos bicebraquial, que es el más superficial, y el braquial anterior, que este músculo es el más profundo, y además es el flexor principal del codo. Bueno, pues para saber cuando hablamos de anterior o posterior, teniendo en cuenta que el brazo gira, nos vamos, ponemos la posición anatómica del cuerpo, que si ponemos el dedo gordo quedando hacia afuera, es decir, la parte externa, podríamos estar hablando de la parte anterior, mientras que si ponemos el dedo hacia nuestro cuerpo, pues hablaríamos de la parte posterior. En la parte posterior está situado el tríceps braquial, que es el principal extensor del codo. Los músculos flexores de la muñeca y dedo y pronadores de la mano y antebrazo nacen en la epitróclea. ¿Qué es la epitróclea? La epitróclea, aunque así suene raro, es el tubérculo interno, ¿no? Es el huesecillo que nos tocamos en el codo en la parte de adentro. Cuando nos tocamos el codo y vemos ese huesecillo que tenemos en la parte de adentro, a eso le llamamos epitróclea, ¿no? Mientras que epicóndilo es lo contrario, el tubérculo externo, el hueso que nos tocamos en la parte de afuera, donde ahí nacen los músculos extensores de la muñeca y dedo, y también los supinadores de la mano y el antebrazo. He querido hablar de estas palabras, Jesús, porque después comentaremos dos lesiones importantes, ¿no?, a causa de una inflamación en esta zona, como es la epicondilitis y la epitrocleitis. Bien, sabemos dónde está ya el brazo, ahora el antebrazo. El antebrazo está comprendido entre la articulación del codo y de la muñeca. Sus huesos son el radio y cúbito. Estos huesos articulados entre sí pues permiten la rotación, llamada pronosupinación. En su extremo proximal se articulan con el húmero y el extremo distal lo hacen con el carpo. Los músculos del antebrazo se dividen en cuatro grupos. Situados en los que corresponden a la palma, tenemos los flexores de la mano y dedos, que son superficiales y profundos. Situados en la cara dorsal de la mano, tenemos los extensores de la mano y dedos, que pueden ser cortos y largos. En el borde radial tenemos supinadores y desviadores radiales, que inclinan la mano hacia el lado de radio, hacia el lado del pulgar, ¿no? Y por último, pues pronadores y desviadores cubitales, que están situados en el borde cubital. Bueno, pues a pesar de tantos músculos, no es muy frecuente encontrar lesiones en el antebrazo. Sí lo es en el codo, que es la zona donde nacen muchos de estos músculos, ¿eh? Y para terminar este repaso de anatomía, lo haremos hablando de la articulación del codo. La articulación del codo pues está formada por superficies articulares de tres huesos distintos que se encuentran envueltos por una misma cápsula articular, debido a la cual se considera constituido por tres articulaciones. Una de ellas es húmero cubital, que une el húmero y el cúbito, y es la responsable de los movimientos de flexión y extensión. Húmero radial, que une el húmero y el radio, y acompaña al anterior pues en esos desplazamientos. Y radio cubital, que está formada por el radio cúbito, y esta articulación es la responsable de los movimientos de pronación y supinación. Tal vez estamos repasando nombres muy abstractos, muy complicados. ¿Qué te parece si definimos, por ejemplo, esto último que has comentado, los movimientos de pronación y supinación? Vale, me parece bien. Bueno, pues el movimiento de pronación es cuando giramos la mano llevando el pulgar hacia adentro, hacia nuestro cuerpo, enseñando el dorso de la mano. Y el movimiento de supinación es lo contrario, es llevar el pulgar hacia afuera. De esta forma, pues enseñamos la palma de la mano. Seguimos. Al igual que todas las articulaciones, las del codo también se mantienen unidas por varios ligamentos, el cubital y el radial. Estos dos ligamentos protegen el codo de la fuerza a que está sometida esta articulación, y la cabeza radial, que se mantiene gracias al ligamento anular. Bueno, pues estos ligamentos en la práctica deportiva o en cualquier actividad pues pueden sufrir traumatismo, ¿no? Uh-huh. El más normal se produce por una hiperextensión en la que la articulación es forzada más allá de su capacidad de extensión, produciéndose, por tanto, lo que ya conocemos como esguince. Esto ocurre con frecuencia en las caídas hacia atrás, en la que el codo está extendido, por lo que se produce un estiramiento e incluso un desgarro de la cápsula articular. Otra causa del esguince de codo se debe a las fuerzas que se producen de repente en situaciones en las que el brazo está atrapado o bloqueado de una mala posición, tal y como sucede en algunos deportes agresivos, ¿no? Uh-huh. ¿Y estas lesiones son muy frecuentes en muchos deportes? Las lesiones de codo son normales en la práctica deportiva, ¿no? Pueden ser desde simples contusiones hasta luxaciones completas o incluso fracturas. Como es natural, en los deportes de contacto, los golpes en esta región son frecuentes. Por ejemplo, en el fútbol americano, en un caso típico, hace bloqueo con los brazos flexionados a la altura del codo y recibir golpes en la cara lateral de esto, ¿no? Pues esto, ¿qué es lo que pasa? Que ocurre que el tejido muscular de esta zona es comprimido entre la piel y el hueso, y según sea la importancia del golpe, pues el daño que sufre el tejido muscular será mayor o menor, ¿no? Pero si este tipo de acciones se repite continuamente, el deportista puede desarrollar una lesión conocida como miocitis osificante traumática. Vaya nombre, ¿y en qué consiste esta lesión? Bueno, pues esta lesión es una inflamación crónica de un músculo cuyo tejido finalmente degenera, ¿no?, y se convierte en tejido óseo. Esta norma, esta lesión en el fútbol americano que ha llegado a llamarse exostosis del placador, fíjate. Uh-huh. Y la exostosis, pues, se define como un crecimiento benigno en la superficie de un hueso rodeado por un cartílago para autoprotegerse. Bien, pues esta lesión se gesta a lo largo de varias semanas o incluso meses y suele pasar inadvertida durante el proceso inicial cuando no se le da importancia, ¿no? Quizás por creer que se trata de una simple magulladura. Es muy importante que el deportista sepa que lesiones de este tipo pueden degenerar en algo más serio. Así, de esta forma, pues el deportista actuará en consecuencia. ¿Y qué síntomas son los que presentan este tipo de lesiones? Uh-huh. Bien, pues el deportista siente dolor e hinchazón en la zona del brazo, posiblemente por haber sufrido una contusión recientemente. Tendrá espasmos musculares seguidos de pérdida de fuerza en el músculo dañado, y posibles síntomas neurológicos que incluyan pérdida de la sensación o de la función muscular en la zona del brazo. Uh-huh. ¿Y qué es lo primero que se debe hacer si ocurren este tipo de lesiones? Vale, pues como ya sabemos, en este tipo de lesiones lo primero que haremos será aplicar hielo y compresión. Una forma de hacerlo es poner una bolsa de hielo ceñida alrededor del brazo con una cinta elástica, colocar el brazo en cabestrillo para inmovilizar el miembro durante 24 horas, y en aquellos casos en los que el lesionado sienta dolor intenso o si los síntomas persisten más de 72 horas, pues deberá ser examinado por la persona competente. Uh-huh. ¿En esta articulación qué lesiones son más graves? Probablemente las lesiones más graves que pueda sufrir esta compleja articulación sean las fracturas y las luxaciones. Y si no recibe el tratamiento adecuado, pues puede que aparezcan complicaciones permanentes, ¿no? En el caso de las luxaciones de codo, son esguinces extremos en los que los tejidos blandos sufren daño. El motivo de la lesión suele consistir en una caída sobre los codos extendidos o flexionados. La fuerza del impacto hace que los huesos del antebrazo se salgan de su posición normal, con lo que el olecranon del cúbito pues quede detrás del extremo dista del húmero. La deformación del codo es evidente, lo cual hace que la evaluación no tenga complicaciones, se vea de momento. Esta lesión también puede ser resultado de una fractura de radio o cúbito, o incluso de ambos a la vez, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas que padece el lesionado? Sí, cuando el esguince es leve, se puede apreciar una pequeña hinchazón y el deportista siente dolores localizados. Puede tener también dificultades para coger objetos con la mano, no puede cerrar el puño. Cuando se producen luxaciones, se aprecia una deformación del codo en lo que los huesos del antebrazo adoptan una posición anormal detrás del extremo distal del húmero, ¿no? Como dije antes, el dolor es intenso dentro del codo. Posibles síntomas neurológicos en nervio cubital, principalmente, que es el más vulnerable a esta lesión. ¿Y cuáles serían los primeros auxilios que se deberían de tomar en estos casos? Bien, pues cuando el esguince es leve, lo más eficaz es aplicar hielo y compresión, como hemos explicado en otras lecciones, ¿no? Es la reina del primer tratamiento, el hielo, ¿no? Y una vez conseguido esto, hay que vendar y colocar el brazo en cabestrillo. Y en los casos que se aprecie claramente una luxación de codo, pues bueno, lo primero que hay que hacer es evitar que se produzcan nuevas complicaciones, que pueden ser muy graves, como por ejemplo la compresión de los tejidos vasculares del codo, y la aplicación inmediatamente del hielo, compresión y entablillamiento, pues yo creo que sería lo más correcto, ¿no? Pero como el entablillamiento requiere especial atención, lo mejor es que se traslade a un centro médico cuanto antes para evitar posibles complicaciones. Bueno, las contusiones es otra lesión que se da mucho en el codo. También puede recibir golpes, tanto en la práctica deportiva como en la vida diaria. Aunque afortunadamente la mayoría de las contusiones pues causa tan solo un malestar temporal que desaparece en pocos días. Otro tipo de lesiones son las inflamatorias o degenerativas. Por ejemplo, la artritis traumática. Esta lesión se manifiesta con dolor y limitación en la flexión pasiva del codo, dolor y limitación en la extensión pasiva, también por hinchazón, enrojecimiento, calor en la zona, impotencia funcional. ¿Y por qué se produce? Esta lesión se produce normalmente por sobreuso o malas posturas o golpes, ¿sí? Otra de ellas puede ser la artrosis del codo. Se suele sentir hinchazón, incluyendo una pérdida de juego articular en la extensión, un crujido rasposo o dolores ocasionados al sobrecargar el codo. Otra patología inflamatoria puede ser la artritis reumatoide del codo, que normalmente duele otra articulación, nunca duele sola, y ocurre temporalmente. Los movimientos de pronación y supinación son limitados y pueden ser dolorosos. El crujido fino también se suele oír aquí. Hay dolor y calor, enrojecimiento, hinchazón, impotencia funcional, pero sobre todo durante las crisis agudas, es cuando se suele notar esto, ¿no? Recordaremos que artritis era inflamación de la articulación y artrosis pues es degeneración, es desgaste de la articulación. Otra lesión es el cuerpo libre en la articulación. Esto sucede cuando un trozo de cartílago, por ejemplo, ¿no?, que se desgarra y queda suelto entre la articulación, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir, primero, que el codo se bloquee, segundo, que la flexión sea dolorosa y limitada, mientras que la extensión es completa e indolora, y tercero, que la extensión sea dolorosa y limitada, mientras que la flexión es completa y es indolora, no suele doler nada, que quizás esto es lo más frecuente que ocurre, ¿no? Y para terminar con la lesión inflamatoria, lo vamos a hacer con la bursitis. Eso es inflamación de la bursa, ¿no? Los síntomas más claros pues pueden ser calor e hinchazón en la parte posterior del codo y dolor al apoyarse sobre el codo, aunque esto no siempre ocurra. ¿Y qué tratamiento debemos de seguir? Bien, pues lo primero que debemos hacer es elevación de la extremidad afectada, hielo 20 minutos cada 2 horas, compresión del área afectada, aunque no es imprescindible, reposo durante 24 y 48 horas, tomar algún antiinflamatorio natural, como hemos hablado otras veces, del alpagofito, beber litro y medio de agua al día y no comer productos irritantes, como pueden ser especias, picantes, carne roja, marisco, etcétera. Vale. Hablemos ahora de las patologías musculotendinosas y vamos a empezar por la tendinitis del tríceps. El tríceps está situado en la parte posterior del brazo y su misión es extensor. Las lesiones de este músculo son menos frecuentes. Se puede producir tanto por un golpe en la parte posterior del codo como una caída que se frena con las manos extendidas, pero en ambos casos se puede producir una rotura parcial o total del músculo o de su tendón. Aunque es poco frecuente, esta lesión puede incapacitar en gran medida la movilidad del brazo y puede tener relación con una fractura de la cabeza radial. ¿En qué deporte suelen producirse con mayor frecuencia? Este tipo de lesiones se puede producir en distintos deportes. Algunos de ellos puede ser por la halterofilia, el culturismo, esquí alpino, el voleibol. Si existe desgarro parcial del muslo, deberá permanecer inmovilizado durante algún tiempo y tratarse lo antes posible, eso sí. Y en los casos graves, en los que la rotura es total, pues puede ser necesario incluso la intervención quirúrgica. ¿Y de qué tipo de síntomas estamos hablando? Bueno, pues puede que sienta un chasquido en la zona posterior del codo o del húmero, sentirá un fuerte dolor en la zona donde se inserta el tendón del tríceps, se puede ver también un defecto claramente en el lugar de la rotura, muy posible falta de movilidad en la zona afectada y, por supuesto, decoloramiento y posible hinchazón, aunque pueda aparecer en varias horas después de haberse producido la lesión. ¿Y qué debemos de hacer en primer lugar? Bien, lo primero, lo de siempre, hielo y compresión. Poner el brazo en cabestrillo y, si el lesionado tolera el dolor, pues flexionar el brazo en un ángulo aproximado de 90 grados. Si el dolor es muy intenso o si observamos un defecto visible en el tríceps, pues es necesaria la presencia de un médico inmediatamente para su valoración. y a partir de conocer la gravedad de la lesión, pues ya actuaríamos nosotros de una forma u otra. En la rotura del bíceps pues sería de la misma forma, prácticamente lo mismo, y lo que varía es que una tendinitis del bíceps, pues en una tendinitis del bíceps el dolor aparecerá durante una flexión resistida del codo, durante la supinación resistida, y el dolor será local a la palpación del tendón. Pero la lesión más frecuente en la articulación del codo es sin duda alguna la epicondilitis, o codo de tenista, como así se llama también, que esto es la inflamación del epicóndilo, hablamos de él al comienzo del programa. Esta lesión produce mucho dolor alrededor del epicóndilo y puede limitar gravemente la capacidad de la persona para flexionar o hacer movimientos de pronación con la muñeca y la mano. ¿Y por qué se llama codo de tenista? Porque quizás sea en el deporte que más sucede, ¿no? Aunque también es común en otros deportes como el golf, lanzamiento de jabalina, béisbol, y también por supuesto en amas de caza, electricista, mecánico, ¿sí? ¿Y por qué sucede? Quizá pues por sobrecarga, ¿no? Debido a la frecuencia de golpes dados con el brazo, cuando en el deporte del tenis, por ejemplo, emplean una técnica incorrecta, sobre todo el golpe de revés, el mango de la raqueta es muy pequeño, se realizan cambios de raqueta continuamente, se coge el mango con demasiada fuerza entre golpe y golpe, y también pues si existe un desequilibrio muscular y pérdida de flexibilidad. ¿Cómo se manifiesta esta lesión? Esta lesión se manifiesta mediante un dolor en la cara externa del codo que irradia frecuentemente hacia el antebrazo y la mano. Empeora durante la actividad o inmediatamente después. Existe hinchazón en el epicóndilo dolorido. En los casos graves o crónicos se pueden apreciar crepitaciones en la región dañada. Al principio el dolor se manifiesta solamente durante la práctica deportiva, pero pasa después a cualquier gesto de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. En la palpación pues se puede apreciar puntos dolorosos a nivel del epicóndilo, dolor durante la extensión resistida de la muñeca, también durante la flexión pasiva de la muñeca o al cerrar el puño con fuerza. Los principales músculos afectados pues suelen ser el segundo radial, extensor común de los dedos, supinador corto y extensor propio del quinto dedo, aunque este último es menos frecuente. Bueno, pues en el codo hay que decir eso, que hay también que descartar epicondilitis por crisis de gota, es decir, cuando se mantiene un foco infeccioso, ¿no? Uh-huh. Y por último, otra lesión, la epitrocleitis, o codo de golfista. Uh-huh. Esta es la tendinitis que afecta a los tendones que se insertan en la epitróclea, como puede ser pronador redondo, palmar mayor y menor, cubital anterior o flexor común de los dedos. Esta patología es menos común que la anterior y solo representa el 10% de las tendinitis del codo, mientras que la epicondilitis pues representa el 70%. En los deportes que aparece principalmente es en el golf, aunque al igual que la anterior pues está presente en todos los deportes de lanzamiento y los de raqueta, ¿no? Y los gestos que predisponen esta lesión pues son repetición de flexión, inclinación, cubital de la muñeca junto con la pronación del antebrazo. Uh-huh. ¿Y qué manera hay de detectarla? Sí, bueno, el dolor se localiza en la cara interna del codo, irradiando a lo largo del borde cubital del antebrazo. Aparece progresivamente, al principio solo está presente durante la práctica deportiva, pero más tarde, igual que ocurre con la epicondilitis, se reproduce en los gestos de la vida cotidiana, ¿no? Duele la palpación del tendón y durante la flexión resistida y pronación resistida. Uh-huh. Y por último, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues independientemente del tipo de epicondilitis o epitrocleitis que sea, el primer paso que hay que dar para su tratamiento es identificar su causa, ¿no? Incluyendo problemas como la falta de técnica adecuada, el material que se utiliza para jugar. Bueno, pues si el deportista trata solo los síntomas sin identificar el problema, lo más probable es que vuelva a sufrir de alguna de estas lesiones, ¿no? Y un protocolo para el tratamiento de estas lesiones, o de todas las lesiones, mejor dicho, musculotendinosa, pues puede ser ablandar en principio el tejido conjuntivo, masaje transverso profundo, masaje longitudinal a lo largo del músculo afectado, aplicar hielo durante 5 minutos en el punto de máximo dolor, estiramiento de los músculos afectados y, por supuesto, tratamiento osteopático del codo y de las cadenas articulares implicadas. Luego el paciente, pues en casa, deberá de continuar el tratamiento, como por ejemplo reposo durante 3 semanas, pero el reposo evidentemente se entiende de toda la actividad deportiva, aunque siempre dependerá de la gravedad de la lesión y este reposo pues nunca será absoluto. Criomasaje, es decir, hielo durante 5 minutos 3 veces al día, estiramiento, como dije antes, del músculo afectado, y tomar algún antiinflamatorio natural, como ya hemos hablado del pagafito, por ejemplo, beber 1,5 litros de agua al día y no comer productos irritantes. Bien, pues esto es todo lo que podemos hablar hoy. Y es el tiempo que hemos dedicado a esta parte del cuerpo, al brazo, que no hemos completado porque se debe de ampliar, como ya nos comentaste, me has comentado amigos de Record en otros programas, por ejemplo, el próximo programa, que es lo que vamos a traer. En el siguiente programa pues intentaremos ya de completar todo lo que es la extremidad superior, ya tenemos el hombro como bien hicimos hace varias semanas. Ahora el brazo, codo, antebrazo, y nos queda muñeca y mano, que por no extendernos demasiado en el tiempo, pues lo dejaremos para otro programa. Pues nosotros con esto ponemos ya el punto final a cuál es tu lesión. Juan de Dios, te esperamos dentro de 15 días. Pues aquí estaré si Dios quiere. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y nosotros pues nos vamos a despedir porque son ya las 7 y 5 minutos de la tarde. Volveremos mañana en torno a las 6 y cuarto. Así que muchas gracias por su atención y hasta mañana.